No sé quién pierde más en esta despedida. Si tanto me querías y te marchaste, mi amor. Ahora que no estás, mi amor te extraña tanto. Yo te estaré esperando, te lo juro por Dios. Te voy a amar, te voy a amar con todo mi corazón. Te voy a amar, te voy a amar por siempre, amor. Te voy a amar, te voy a amar con todo mi corazón. Te voy a amar, te voy a amar por siempre, amor. Te voy a amar por siempre, amor.